Buenas tardes, volvemos con la edición de octubre del programa Reconociendo el Barrio, un espacio de vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, la Frater. Presentando, estamos Ramón de Masi, que nos acompaña como voluntario de Masi. ¿Cómo estás? Estoy como el tiempo, con un poquito de tos, pero no me hagas caso. Vaya, vaya, parece que estamos todos un poco igual. Sí. Bueno, y la que está hablando, Ilia, vecina y socia de esta asociación. Y ahora te toca a ti que tengo la gana y no me hace bien. Tú es que no me hace bien, me quieres engañar con lo rico que lo hace y me mira como que tú vas bien. Trabajadora, o el paro te sienta mal, únete a nuestra lucha contra la precariedad. Con papeles o sin ellos, cantamos al mismo son, solo queremos derechos y no más explotación. Deja ya los miedos, vente ya, deja ya los miedos y vente ya. Bueno, y escuchando esta canción, de la que hablaremos un poquito más tarde, ya que es un proyecto de una de nuestras invitadas, vamos a abordar en este estudio la situación de las empleadas del hogar, las precariedades que aún sufren, sus luchas, sus reivindicaciones y los derechos que las amparan. Pondremos especial énfasis en las respuestas colectivas a todas estas realidades. Para hablar de todo esto, contaremos con nuestra invitada de hoy, Rafaela, de Territorio Doméstico y de Sintraocu, que es el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados. Son la nueva perversión que ha inventado el patriarcado. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y por último, además, tendremos a Melisa con su sección musiquera y su análisis antidiscriminatorios. José Manuel, vecino que se estrena en nuestro programa, y Miriam, vecina inquieta y radioactiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ojito con los secretas que no nos dejan en paz. Bueno, lo primero, disculpas por mi voz, porque estoy, pues, como Ramón, no, mucho peor, pero vamos, que he estado sin hablar el fin de semana, que eso para mí ha sido como, Dios. Bueno, os he traído aquí esta super canción de Máximo Park, un British, un grupo British. A mí me encantan los British, ya lo sabéis, siempre os lo traigo. Y entonces esta canción la voy a decir traducida porque en inglés me niego, es muy larga. Es algo así como el final puede ser tan bueno como el principio, ¿no? Entonces me molaba, bueno, ya sabéis que yo hago aquí ya mi rollito, que ya me he ido colando como casi una sección yo solita, sin pedirle permiso a nadie, pero me encanta. Pues vengo a contar mi rollito sobre el asociacionismo, que para eso he nacido yo en este mundo. Entonces, resulta que leyendo una entrevista al líder de esta banda, descubro que el tío habla sobre esta canción que se titula eso, el final puede ser tan bueno como el principio, y él dice que habla sobre la fe, la solidaridad y el mantenimiento de las relaciones frente a los obstáculos estructurales de la sociedad. Toma ya. Y claro, yo al principio que escuchaba esta canción yo creía que hablaba de amor o algo así, ¿no? Porque hay un momento en el que al principio todo de la canción ella es como que está en una galería de arte y le dice el chico a la chica, al chico, oye, ¿te quieres casar conmigo?, ¿no? Un rollo así. Pero en realidad, pues bueno, está, a mí me gusta mucho leer a los artistas, ¿no? Porque suelen hacerte una sana traducción, ¿no?, de aquello que han plasmado. Entonces, bueno, me trae a mí todo esto de la canción al rollo del asociacionismo que os vengo contando ya desde este verano pasado, que os estaba contando este verano. El asociacionismo se siente y hace feliz a la gente. Bueno, pues nos hemos encontrado con que después de eso, pues a veces hay también momentos de crisis, ¿no? De dificultades, de conflictos, y en esas situaciones que también podemos decir que lo sentimos y somos felices. Y yo decía, bueno, pues yo creo que a veces si lo reposamos, en verdad sí. Sobre todo, pues como dice el líder de esta banda, ¿no?, Paul Smith, pues sobre todo si permanecemos, ¿no? Yo creo que la gran enseñanza del asociacionismo, entre otras muchas, es que si permaneces, resistes, ¿no? Y permanecer en el mismo acto de permanecer, pues aprendes un montón de cosas, ¿no? Crecemos, ¿no? Las personas nos enfrentamos pues a que el otro es diferente, a que fulanita piensa distinto, a que de repente ha surgido una cosa que no opinamos igual, a que, bueno, pues todas estas cosas tan orgánicas y tan vivas que al final es el asociacionismo. Y entonces yo me preguntaba, pues ¿es verdad esto que dice este señor de los obstáculos estructurales de la sociedad? Porque yo lo que me encuentro mucho es muchas ganas de que hagamos clic, ¿no?, en Facebook y en no sé dónde, en esas redes sociales que andan por ahí. Pero luego al final nos quieren hacer creer que eso es participar, pero participar al final pues es venirte aquí a la ASO de tu barrio, a tu asociación vecinal, a tu sindicato de referencia femenino o no, a tu colectivo más cercano, que es donde te sientas tú más identificada o identificado. Y bueno, pues puedas crecer, ¿no?, y desarrollarte y encontrarte con todas estas personas, ¿no?, y con todo este camino que tienes por delante por hacer. Y chimpú, ya he soltado mi rollo de abuelita cebolleta. ¿Qué te parece, María? Parece maravilloso. Fenomenal. Maravilloso y súper necesario. Pues dejamos de hacer clics y vengamos a la ASO, señoras. Estás escuchando La Onda de Caño Roto en La Fraternidad de los Cármenes. Estás escuchando el directo en laonda.cc. También podrás encontrar nuestros anteriores podcasts. Ahora están escuchando Ira, un grupo colombiano, como nombre lleva infección respiratoria aguda. y nos cuenta un poco de la nueva esclavitud, luchando para luchar por nuestros derechos y eliminar todos estos trabajos precarios que nos están presentando a día de hoy. Bueno, y ahora vamos a comenzar con el debate para poder tratar el tema del que hemos venido hablando desde el principio de esta entrevista. Para ello contamos con Rafaela. Rafaela, no sé si quieres presentarte y contarnos un poquito sobre ti. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad diría que soy Rafaela Pimentel y soy trabajadora de hogar. Y bueno, lo que más me gustaría es hablar de mis colectivos de territorio doméstico y la representación de Sintra Ocu. Pero bueno, haría una presentación así que me gusta. Soy trabajadora de hogar, feminista, soy migrante. Llevo ya 32 años en España y bueno, el asociacionismo forma parte de mi vida, como la de muchas compañeras que hemos encontrado esa manera de hacer red, para, como decía la compañera cuando estaba hablando de ese asociacionismo, es hacer esa red para compartirla y sostenernos y pelear por los derechos de las trabajadoras de hogar, las cuidadoras y todos los derechos como mujeres. Pues sí, nunca mejor dicho, porque al final uno solo no hace mucho. No, es muy complicado. Hasta que no nos unimos. Y bueno, ¿nos puedes explicar qué es territorio doméstico? Sí, mira, territorio doméstico es un colectivo de trabajadoras de hogar y cuidadoras que nacimos en el 2006. Está compuesto por muchísimas mujeres migrantes y autóctonas también. Y bueno, no, nosotras nos comenzamos a juntar porque el trabajo que hacemos, que es el trabajo de hogar y el trabajo de cuidado, ya como sabemos, es un trabajo que está dentro de las casas, es un trabajo invisible, precario, poco remunerado. Y bueno, muchas mujeres comenzamos a escucharnos y a hablar del trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Y entonces comenzamos ahí en el 2006 a hablar de este trabajo, a hablar, a sostenernos entre nosotras. Había muchísimas situaciones y sigue habiendo todavía muchas situaciones muy, muy una situación de muchísimo maltrato, de no reconocimiento a este trabajo. Es un trabajo que al igual como lo hacían muchísimas mujeres españolas, es un trabajo que ha sido poco reconocido. La mayoría de las que estamos en este trabajo somos mujeres. Muchas abuelas y bisabuelas y muchas en otras generaciones han hecho ese trabajo, pero lo han hecho de una manera gratuita, sin que se reconozca y sin que se le dé el valor. Entonces, nosotras nos comenzamos a organizar en el colectivo para hablar sobre esto, de lo que nos estaba pasando, pero también para exigir derechos, porque sabemos que es un trabajo muy importante, es un trabajo que hace que la vida funcione. Es un trabajo que nosotras le llamamos de gestionar las vidas y si nosotras no hacemos ese trabajo, la vida no puede funcionar. El sistema no funcionaría porque es un trabajo que sostiene las vidas, pero es también un trabajo que a nosotras no se nos cuida, no se nos sostiene y que todavía estamos... Que muchas compañeras decimos cuando encontramos empleadores o empleadoras que nos dan esos derechos, pues muchas veces hablamos como de suerte, ¿no? Pero sabemos que es un trabajo que es poco reconocido. Entonces empezó territorio doméstico ahí. Luego nosotras buscamos una manera, una metodología que era utilizar el teatro y el arte para poder hablar de algo tan duro como es el trabajo de hogar, porque cuando hablábamos las compañeras eran historias que eran eran difíciles de creer, era como algo inverosímil, que no era como creíble, ¿no? Entonces utilizamos mucho el teatro para poder hablar en tercera persona y decir y contar lo que nos estaba pasando a muchas, y a partir de ahí pues comenzar a luchar porque este trabajo tuviera unos derechos y que tuviéramos y que fuera visible, y la metáfora de sacar este trabajo de dentro de las casas y politizarlo y luchar y por estar en un régimen general, que en ese entonces cuando nosotras nos organizamos estábamos en un régimen especial donde no teníamos apenas derecho, ¿no? Entonces, hablábamos de una baja laboral a 29 días, hablábamos que no teníamos contrato, ni vacaciones, ni una serie de derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras en todas partes del mundo, ¿no? Y que nosotras no lo teníamos, y sabemos que no lo tenemos también porque formamos parte de esos trabajos invisibles que ocupamos las mujeres en su gran mayoría, y mujeres empobrecidas, que es lo que está pasando en estos últimos años, ¿no? Que somos la mayoría de mujeres migrantes empobrecidas las que estamos sosteniendo el trabajo de cuidado. Entonces el colectivo utiliza mucho las herramientas de la música, el teatro, utilizamos el baile, porque creemos que eso también hace que nosotras podamos luchar de una manera distinta, que nos podamos sostener, y hemos creído en esto y la metodología nos ha funcionado, porque en realidad el colectivo estamos desde el 2006 hasta ahora, y sí que hemos conseguido, junto con otros colectivos y con sindicato como el que vamos a hablar más adelante, Sintraocu, hemos conseguido derechos que no estaban reconocidos en estas trabajadoras de hogar que nos ponen como de segunda, pero que realmente no estamos sosteniendo la vida y estamos realizando un trabajo importante, y por eso lo hemos sacado de las casas y hemos luchado con esta metodología a través del arte, la música, el cante, la red. Así que nada, esto es territorio doméstico, está compuesto por muchas mujeres de distintos países. En el colectivo pues hemos pasado a lo mejor 27 o 28 mujeres de distintos lugares, ¿no?, que han pasado por el colectivo. Y bueno, ¿nos querrías contar un poco más en detalle qué estrategia y qué proyectos habéis sacado? Bueno, nosotras en el colectivo, con las herramientas que hemos utilizado, que lo primero que hicimos fue pues sacar el disco. Es un disco con 10 canciones que se llama Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Eran canciones que utilizábamos para ir a las manifestaciones, para hacer actividades. Y entonces escribíamos, tuneábamos canciones, ¿no? Como El patio de mi casa es particular. Entonces, pues ahí ya poníamos letras, que El trabajo que tengo es particular. Quisimos hacer esa metodología para poder visibilizar y poner cosas, ¿no?, en el punto de que la gente lo supiera. Entonces se nos ofreció el proyecto de hacer un disco, y bueno, nosotras no somos cantantes, pero somos muy atrevidas las compañeras que estamos allí en el colectivo. Y entonces hicimos ese disco. Es un disco con 10 canciones, habla de 10 realidades. Es un disco que se ha utilizado en muchos espacios. Las colectivas lo utilizan. Y bueno, está en las redes. Las canciones, hay una canción, hicimos una versión del Bella Ciao, que para nosotros es súper bonita, transfronteriza. Luego hablamos de las enfermedades, de migraciones, hablamos de todo con esas 10 canciones. Luego pues hicimos un documental para contar la historia del colectivo, que está ahí, se llama Politizar la soya, las calles y los delantales, que también le decimos a los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando también, que pueden también acceder a ese documental, que es se puede acceder gratuitamente. Y luego nosotras hemos ido desarrollando una serie de herramientas. Por ejemplo, hicimos un álbum de fotografía para hablar de las remesas. Para las oyentes que nos están escuchando, las remesas son ese dinero que nosotras ganamos, el salario, y luego enviamos a nuestros países de orígenes, las que somos migrantes, para que la vida funcione de nuestras familias, ¿no? Esas remesas están sosteniendo y siguen sosteniendo a muchísimos países, pero en realidad no se le da como la importancia. Entonces nosotras quisimos hablar de ello y lo hicimos a través de un álbum de fotografía que fue también apoyado por el Museo Reina Sofía, que hicimos unos talleres, duramos unos meses ahí haciendo los talleres. Entonces era que nos enviaran las compañeras, la familia de las compañeras, que nos enviaran fotos de las cosas que habían comprado o que habían hecho con las remesas que nosotras enviábamos. Muchas compañeras tienen sus hijos e hijas que han estudiado, tienen sus carreras, y lo han hecho con el salario del dinero que nosotras enviábamos de esas remesas, ¿no? Entonces, ese álbum de fotografía para nosotras es muy importante, porque también a través de ello hemos podido analizar ese tema. Luego, pues, tenemos un libro que se llama Biosindicalismo, que cuenta la historia del colectivo. Es un libro que lo hicimos apoyadas por un espacio que se llama La Laboratoria, que es un espacio que apoya a personas que podamos escribir las historias y que hablemos y que visibilicemos. Y es el libro que está ahora, se puede comprar. Antes, en la primera edición, lo regalamos a los colectivos, pero ahí hablamos de lo que es el colectivo Territorio Doméstico. Utilizamos el arte, hacemos una pasarela que es, sacamos modelos a la calle, distintos modelos de los que hay de trabajadoras de hogar, y de una manera colorida y una manera musical, pues intentamos visibilizar toda los trabajos, esos trabajos invisibles y precarios que están. En resumen, lo que nosotras hemos venido planteando a lo largo de estos años es que la metodología que nosotras usamos, que es una metodología de asociarnos, pero de una manera que también nosotras disfrutemos. El colectivo, nosotras nos reunimos el segundo domingo de mes en el espacio de Escalera Caracola. Elegimos el domingo porque es el momento que muchas trabajadoras de hogar podemos tener el tiempo libre para estar reuniéndonos, cuidándonos y también movilizándonos y luchando y haciendo campañas para visibilizar este trabajo. Entonces, el colectivo, hemos trabajado no solamente solas nosotras, nos hemos articulado con otras colectivas de trabajadoras de hogar. Las herramientas que nosotras hemos utilizado también están siendo utilizadas también por otros colectivos y por otras mujeres, porque creemos también que este tipo de herramientas pueden funcionar para asociarte, para que no sea un asociacionismo aburrido y que como que nos obligue a la masculina, que sería, claro, yo. Sí. Entonces como que nos lleve como uy, vamos a la reunión. Entonces, que esto hace también que las reuniones nuestras son unas reuniones es como una merendola que hacemos cuando nos juntamos, y luego escuchamos músicas, hacemos teatro, nos escuchamos. Entonces, esa manera de organizarnos, nosotras lo que hemos hecho es hacer materiales, ¿no? Como el álbum de fotografía, el disco, el libro, la radionovela. Hemos creado una radionovela con una cooperativa, se llama Pandora, que con ellas nos ofrecieron el proyecto y vimos que era muy bonito y muy importante. Entonces trabajamos e hicimos 8 capítulos. La radionovela se presentó después de la pandemia. Salimos con esos 8 capítulos, están también en las redes, hablando de tema de empadronamiento, el tema de contrato, el tema de salud laboral. En fin, son 8 capítulos también que le decimos también a las oyentes y los oyentes que nos están escuchando que pueden ver o escucharlo también ahí. Y hemos trabajado esa radionovela al igual que ahora en lo último que hemos hecho un calendario junto con las compañeras Las Kellys, que es un colectivo de las camareras de piso. Entonces, junto con ella, llevamos un año y medio con este proceso y el calendario saldrá el 30 de noviembre. Lo presentaremos en el Museo Reina Sofía. Y es un calendario que lo vamos a vender, pero hemos hecho la herramienta del calendario para poder hablar del reconocimiento de las enfermedades que, como sabéis, las trabajadoras de hogar nos ponen las enfermedades como enfermedades comunes. Por eso muchas compañeras tenemos que seguir trabajando a pesar de tener los brazos hechos polvo, tener el túnel carpiano, las tendinitis, las hernias discales, dolores en la espalda, salud mental. Eso no es reconocido en el colectivo, en las trabajadoras de hogar. Entonces nosotras estamos peleando porque la salud laboral y el reconocimiento de estas enfermedades se reconozcan para las trabajadoras de hogar, las cuidadoras y también para las camareras de piso, que ya ellas sí que han encontrado también una parte que le facilita un poco esto, ¿no? Hoy justo ha salido una campaña porque hoy es Día Internacional de los Cuidados. Pues si no lo sabéis, es un día que lo hemos utilizado muchas colectivas para lanzar campañas y hoy nosotras, esta mañana a las 11, lanzamos una campaña por el tema de la salud y de los cuidados. Necesitamos que nos cuiden. Necesitamos que nosotras, que estamos realizando este trabajo tan importante, también nosotras seamos cuidadas. Bueno, quería hacer primero una reflexión. Yo estudio artes y me parecía muy interesante que habéis dicho, no, es que nosotros no somos cantantes, nosotros no somos artistas, no somos tal. Yo creo que cuando se habla de arte, no hay nada correcto ni incorrecto, ni nada bien hecho y mal hecho. El arte es arte. Y me parece una forma muy bonita de comunicar vuestro dolor o vuestras injusticias que vivís y demás, convertirlas en arte. Me parece una cosa realmente admirable y una cosa que realmente yo pienso que el arte, tanto la música, la danza, lo que sea, es como el idioma del alma. Y sí, siempre va a llegar mucho más a las otras personas y siempre va a ser mucho más agradable. Entonces, pues os felicito y la verdad que me parece una labor increíble. Muchas gracias por tus palabras. Nada, por favor. Y bueno, queríamos también hablar, bueno, que nos expliquéis también, que nos expliques, qué es Sintraoku, quiénes lo conforman y la importancia de la asociación. Sí. Bueno, Sintraoku es un sindicato. Es un sindicato que formamos varias trabajadoras de hogar y que veíamos importante hacerlo, porque las trabajadoras de hogar nunca nos hemos sentido representadas por los sindicatos mayoritarios y como nosotras no nos sentamos a negociar, nosotras queríamos negociar por nosotras mismas, porque creemos que nosotras sí que sabemos lo que nos pasa y que cuando haya que negociar, que seamos nosotras las que estemos con los demás sindicatos, ¿no? Entonces, vimos la necesidad de crear este sindicato, que se lo creamos en el 2020. Es un sindicato que es creado por las propias trabajadoras del hogar y cuidadoras. Y bueno, ahora mismo es un sindicato que lo que hacemos es acompañar a las trabajadoras de hogar y las cuidadoras, dando asesoría legal, pues intentando compañeras que hacen denuncia, pues sostener esas denuncias con los abogados y las abogadas que nos acompañan. Luego, pues a seguir haciendo red, pues, sosteniéndonos y que las compañeras sepan que tienen un sindicato donde nosotras, entre nosotras, nos respaldamos. Una compañera cuando hace una denuncia no está sola, está con muchas trabajadoras de hogar y cuidadoras que vamos a los juicios a acompañarlas con los abogados. Y el sindicato lo que hemos visto desde el primer momento es hacer una red de organización, y que aunque funcionemos como sindicato porque él era la necesidad, de organizarnos como sindicato para pelear y sentarnos en negociaciones, para pelear por nuestros derechos. Es también un espacio también para que muchas trabajadoras de hogar se sientan también identificadas y también que se sientan que están sostenidas también en este trabajo que muchas veces cuando hay despidos, que ya sabemos que muchas trabajadoras de hogar y muchas cuidadoras pues son despedidas así de una manera que hasta hace poco con una figura que había del desistimiento, que era una figura que a ti te podían despedir del trabajo así porque sí, desde tú plantarte a una mañana a trabajar, te podían despedir. Esa figura, menos mal que a través de la lucha la hemos quitado, pero se sigue todavía despidiendo a muchísimas trabajadoras de hogar y cuidadora de una manera que es, te vas, no tienes nada, no tienes ningún derecho. Entonces el sindicato lo que intentamos es que esté esa figura ahí para sostener y para apoyar a las compañeras que tienen esas situaciones, ¿no? También de formación, de información. Hacemos los talleres de derechos laborales para que las compañeras sepamos cuáles son nuestros derechos, qué pasa cuando a ti no te hacen un contrato o cuáles son esos derechos que tú tienes como trabajadoras de hogar y cuidadora. Entonces el sindicato hacemos esa función. Ahora mismo el sindicato es estatal, estamos ahora mismo en Cádiz, en Vigo, es el uno de los lugares donde el sindicato está ahora mismo más potente. Ahí las trabajadoras de hogar, hay una organización muy, muy, muy fuerte, ¿no? donde hay muchas compañeras que están haciendo formaciones, dando informaciones, sindicalizada ya directamente. Entonces son en los puntos donde estamos ahora mismo más fuerte y que lo que queremos es y lanzamos también la información para que las trabajadoras de hogar y las cuidadoras que están en los barrios y que sabemos que en barrios también como este también hay muchas que busquen a Sintraocu, que se sindicalicen, porque es de la única manera que podemos pelear por nuestros derechos y no hacerlo sola, ¿no? Pues pelear por tener un trabajo digno, un trabajo que esté reconocido, un trabajo que esté garantizado con los derechos como los que hemos conseguido, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, la prestación por desempleo es una de las últimas, de los últimos derechos que hemos conseguido, que a partir del 1 de octubre del año pasado ya se ha puesto en vigor, ya una trabajadora de hogar, una cuidadora puede cobrar la prestación por desempleo, porque era las únicas que no cobrábamos esto. Es verdad que no se ha podido conseguir retroactivamente pero bueno, es algo que tenemos ahí y que seguimos luchando, ¿no? Lo del Real Decreto que se ha hecho en el mes de julio, que es sobre la salud laboral, ahí también eso es otra de las luchas que hemos logrado y sabemos que es por estar organizada y por estar sindicalizada, ¿no? Y por eso le hacemos un llamado a todas las trabajadoras de hogar, a todas las compañeras que están trabajando y que no respetan sus derechos, que estemos organizadas y que estemos juntas, porque solamente de una manera de estar organizada podemos pelear por nuestros derechos, y que los derechos no se regalan, los derechos hay que pelearlos y hay que conquistarlos, y por eso creemos que el sindicato tiene esa función y exhortamos a todas las compañeras que se sindicalicen. Tenemos una dirección que es sintraocu@gmail.com. Ahí está la página del sindicato y ahí está el enlace para que se puedan afiliar. el sindicato nuestro, pues bueno, atendemos a todas las personas, aunque hay compañeras que sabemos que no tienen papeles, que eso es otra de las situaciones que está en el tema de empleo de hogar, pero nosotras atendemos a las personas, tengan o no papeles, les atendemos, se les da su información, se les acompaña y luego pues ahí exhortamos a que la gente pueda estar, porque el sindicato es muy importante y de la única manera que podamos sentarnos junto con los sindicatos mayoritarios y los sindicatos minoritarios también juntarnos y que nosotras somos las que sabemos qué es lo que nos está pasando y cuáles son esos derechos que necesitamos. Bueno, yo para terminar, básicamente me gustaría reflexionar un poco de que se habla de invisibilización, de precariedad, de que si paramos el mundo se para. Y bueno, todas estas cosas de que hablamos siempre en femenino, de mujer y demás, de cómo es el rol de cuidadora, que históricamente ha sido de la mujer, de que hay que sacarlo de las casas, me recuerda un poco a todo lo que es la lucha del 8M de la mujer y del feminismo. Antes de darme respuesta, si te parece, vamos a poner una cancioncita para animarnos un poquillo y ahora seguimos con el debate. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual. Ahora estáis escuchando Electroduendes, este grupo de Barcelona, y como dice la letra, refleja una frustración con la monotonía de la vida cotidiana y la sensación de estar atrapado en un sistema que no permite el progreso personal o social. Salgo a la calle. Tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Peleando, peleando, peleando, peleando. Escapar del camino marcado, peleando, peleando, peleando, peleando. We'll be right back. Ana. Bueno. Perdón. Retomando la... No, tenemos problema de sonido. No pasa nada. Ya he vuelto. Volvemos, me escucháis, nos escuchamos todos juntos. Sí, todas. Perfecto. Que nada, que retomando la pregunta. ¿Qué tiene de relación lo que es la lucha feminista con todo lo que es el mundo de los cuidados y de las tareas del hogar y demás? Pues muchísimo, porque primero desde los feminismos hemos apostado por la reorganización de los cuidados, una reorganización donde no solamente seamos las mujeres las que hagamos estos trabajos, sino que lo hagamos todo el mundo, y además que se exigir unas políticas públicas de cuidado para que las personas no nos quedemos sin cuidado por no tener dinero, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Se está dejando los cuidados en manos de las familias y de la gente, y luego en manos de las empresas, que ahora mismo si tú no tienes dinero para pagar los cuidados te quedas fuera. Entonces, desde los feminismos, nosotras, por ejemplo, desde que empezamos, ha sido fundamental esa perspectiva feminista para nuestro colectivo, porque desde ahí hemos puesto, ¿no?, esa parte tan importante como son los feminismos, para que estos trabajos de cuidado sean reconocidos. Y además, desde los mismos feminismos, desde esos colectivos, nos ha dado la perspectiva de hablar de deuda de cuidados, ¿no? De esa deuda de cuidados que se tiene con las mujeres desde hace muchísimos años, ¿no? De décadas, donde hemos sido las mujeres las que hemos trabajado y las que hemos hecho esos trabajos, y estos trabajos a la vez no se le han dado importancia, no se le han dado el valor. Ahora mismo, todas las situaciones que tenemos con el tema de las jubilaciones es fruto de que estos trabajos que hemos realizado las mujeres y que se nos ha dado, nos ha puesto ese lugar como que somos nosotras las que, por ser mujeres, tenemos que cuidar. Desde la perspectiva feminista, lo que queremos es reorganizar estos cuidados, que es hablar de división sexual del trabajo, hablar de reorganización, para que no seamos solo las mujeres las que realicemos este trabajo y sigamos realizando este trabajo de las maneras que lo estamos realizando, ¿no? Sin ningún valor, sin que se nos reconozca, sin tener apenas derecho. Entonces, desde los feminismos también hablamos de deuda de cuidado con las mujeres. Y es una deuda que nosotras siempre decimos que es deuda que vamos a cobrar a este sistema capitalista, patriarcal y racista, porque creemos que tienen esa deuda con nosotras, y que si no somos nosotras serán las bisnietas o las nietas las que cobrarán esa deuda que tienen con las mujeres, y es una deuda que estamos ahí peleando para esto. Y la perspectiva feminista es fundamental para estos trabajos. Pues sí. Para nosotras ha sido fundamental lo que hemos ganado, estar apoyadas desde el movimiento feminista, porque nosotras decimos, nosotras también somos feministas, pero estar apoyadas desde el movimiento feminista a estas luchas de las trabajadoras de hogar y los cuidados ha sido muy importante para nosotras, muy importante. Al final es como la raíz del problema, ¿no? Que siempre se ha visto como la mujer la responsable, y claro, al ser la responsable y venir por obligación, sí. Si estás obligado a hacer algo, no tienes por qué recibir nada a cambio. Claro. Pero no es así. No, ni dar valor a este trabajo, y que si somos las mujeres, siempre tenemos que cuidar, ¿no? Como que tenemos que cuidar, si eres esposa, cuidar a tu descendencia del otro, si eres hija, pues igual, madre, si eres nieta, pues igual, o sea que... Sí. Que esto, a eso llamamos esta reorganización que queremos, que las mujeres también tengamos derecho, que si no queremos cuidar, pues no cuidar sin que se nos señale como malas mujeres o malas hijas o malas madres. Si no queremos cuidar, pues no cuidamos. Y si cuidamos, que sea en condiciones también de que nosotras también seamos cuidadas y que tenga el valor y que no tengamos ese grave problema que tenemos ahora de muchísimas mujeres con 60 y pico de años, con 80 años, que han trabajado toda su vida este trabajo y ahora mismo no tienen ni una jubilación en condiciones, ni siquiera ninguna prestación para hacer frente a la vejez, ¿no? Pues sí. Y ahora mismo están en el limbo, ¿no? Porque no, esta sociedad no ha visto, no, y los cuidados no los terminamos de poner en el centro, ¿no? Y sabemos que los cuidados y que todas las personas somos interdependientes y que a lo largo de la vida necesitamos cuidado, entonces no podemos dejar de no darle el valor a los cuidados y de hacer esas políticas para que las familias no se sientan ahora mismo que hay muchas familias que se le ha dejado el tema de los cuidados y búscate la vida tú, ves cómo tú vas a cuidar a tus familiares porque no hay ni un apoyo en esto, ¿no? Y porque esto se ve como una cosa normal, que para eso, según dice el patriarcado, estamos las mujeres, ¿no? Sí. Pero las mujeres ya estamos despiertas y sabemos que no es un trabajo que lo tenemos que hacer nosotras solas, sino que los hombres tienen que estar implicados en este trabajo y que ya no nos vamos a conformar de que nos digan que nos están ayudando, porque esto no es una ayuda, es una corresponsabilidad que tenemos todos los seres humanos para este trabajo y para tener unos cuidados dignos y unos cuidados que merezcan al ser humano tener la alegría de vivir una vida, ¿no? A mí, bueno, te estaba escuchando y me da mucha felicidad, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando todo, porque efectivamente comenzasteis en el 2006, ¿no? Uh-huh. Has comenzado diciendo. Sí. Y claro, yo echo la vista atrás, ¿no? Yo soy hija, o sea, mi madre trabajó como empleada de hogar, yo trabajé como empleada de hogar a finales de los 90, a principios de los 2000, y efectivamente, o sea, es otro mundo, quiero decir. Que todavía falta muchísimo y está muy bien que lo remarquemos y tal, pero a mí me da mucha esperanza ver lo que en estos últimos 20 años, bueno, pues ha cambiado, ¿no? Efectivamente, gracias a vuestra lucha, que por cierto enhorabuena y felicidades porque difícil era la tarea, pues habéis sacado adelante un montón de derechos que antes era impensable, absolutamente impensable. Y efectivamente yo creo que tiene mucho que ver con que haya sido un trabajo históricamente femenino y también tiene mucho que ver con que es un trabajo en la intimidad, ¿no? Que se desarrolla en un hogar. Yo creo que eso también, ¿no? El tema de lo privado es también algo que tiene mucho que ver, que al final está relacionado con que sea femenino también, ¿no? Pero así que, bueno, que sobre todo era eso, que te estaba escuchando y estaba todo el rato pensando, bueno, sí, pero enhorabuena, ¿eh? O sea, vamos a ver que está todo así, pero muy bien. Que, bueno, sobre todo me salía a pensar que cuáles son las siguientes luchas que hay pendientes, ¿no? Como cuáles son las siguientes líneas de acción que se van a desarrollar. Sí, mira, nosotros todavía seguimos en que estemos de una vez por todas en el régimen general, como todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sabemos que no se cumplen todos los derechos, pero nosotras queremos que se reconozca este trabajo, que las trabajadoras que estamos ahí, que tengamos todos los derechos como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. Estamos con el tema de reconocimiento de las enfermedades, porque sabemos que, pues ya lo explicábamos ahorita, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, a las trabajadoras de hogar y las cuidadoras se nos pone como enfermedades comunes, ¿no? Pero sabemos que de todos los movimientos repetitivos que realizamos y las tareas que se realizan, uh-huh. El empleo de hogar y en el cuidado, levantar a las personas, te ocasionan muchísimas enfermedades que no están reconocidas, que te ponen como comunes, ¿no? Entonces, ese la lucha que estamos, que uh-huh. hemos empezado ya hace unos años, pero uh-huh. que realmente esa es la lucha y seguimos con la organización, que estemos organizadas ya sabemos que también con el tema de nosotras nos atraviesan un montón de luchas, como es el tema de la vivienda. Ajá. Ya sabemos que el tema de la vivienda es transversal para muchísima gente y para nosotras también como colectivos y como trabajadoras de hogar, porque nosotras, como todo el mundo, necesitamos una casa donde vivir, donde que la podamos pagar, y realmente ya vemos la situación de la vivienda, que a propósito de las semanas pasadas, que se hizo una gran manifestación, porque creemos que esto es transversal a toda, ¿no? El tema de la sanidad. Perdona, ahí estuvo. Sí, el tema fue ilusionante, ¿no? De esa manifestación. Luego todo el tema de la sanidad pública, el tema de la educación. Creemos que nosotras seguiremos luchando hasta que se reconozca que las personas que estamos realizando trabajos, no solamente estos, ¿no? Que podamos tener unas condiciones dignas, ¿no? Y un reconocimiento, porque también lo decimos, ¿no? Si nosotras un día dejamos de hacer estos trabajos, la sociedad no pudiera seguir realizando un montón de tareas que la hacen, y nosotras lo sabemos, la hacen porque habemos un montón de trabajadoras que estamos ahí, pues cuidando a sus personas mayores, cuidando la vida, cuidando los espacios, cuidando a la infancia. Porque sabemos que cómo está toda la situación. Entonces, yo siempre digo, una sociedad que no cuida a las cuidadoras, claro, mal. Vamos mal. Va algo allá, pero algo gordo, gordo, porque... Claro, a los de... Sí, que eso ahí tenemos, que eso es muy complicado, ¿no? Creo que tenías una pregunta tú, Meli, ¿no? Sí, desde parte del sindicato, no sé si han metido mano en el tema de la inspección laboral, porque no es lo mismo en una empresa que un domicilio privado, claro. No sé si hay algún movimiento ahí desde parte del ayuntamiento, ¿no? Porque una inspección tiene que ser, porque por ejemplo en la pandemia ahí ha habido muchísimos casos, me imagino, sobre todo en las internas, ¿no? Uh-huh. Ahí tus horas de descanso, estar encerrada y hacer cosas que no viene en tu jornada, ¿no? Sí. O sea, no sé si... Bueno, esas son de las luchas que nosotras desde los inicios, porque nunca hemos entendido el por qué no hay una inspecciones en lugares donde se está desarrollando un trabajo tan importante como este, y que sabemos que son lugares de violencias y son lugares donde el trato a las trabajadoras es también abusivo y nosotras decimos de mucha esclavitud. Entonces, esos son de las peleas que nosotras hemos tenido. Siempre se nos ha dicho que son hogares privados, que ahí no se puede entrar. Pero nosotras siempre en la pelea que hemos tenido, siempre hemos dicho, si tú dejas entrar al del gas para que te vea la caldera, porque tiene que mirar a ver si va a funcionar bien, si pasa la inspección, y tú lo dejas entrar en tu domicilio, una persona que te enseña una chapa y te dice que es el técnico, la técnica, si tú dejas entrar, las calderas están en distintos lugares de la casa, ¿no? Las calderas no están en la entrada de la casa, las calderas están dentro de los hogares. Entonces, si tú dejas entrar a alguien a verte la caldera o a verte el contador de la luz, no entendemos el por qué no pueden dejar entrar a la inspección para que vea lo que está pasando. Ahora, en lo que se ha hecho de la salud laboral que ha hecho el Ministerio de Trabajo, pues ha salido ahí un protocolo que se está trabajando en ello para el tema de acoso. en los hogares, en trabajadoras de hogar, ¿no? Nosotras lo que hemos pedido es que ese protocolo que se haga, que cuenten con las trabajadoras de hogar, porque nosotros sí que podemos decir qué es lo que pasa dentro de puertas para adentro, con muchas compañeras que están sufriendo acoso sexual, acoso, violencias en los trabajos. Entonces, esas son de las luchas que nosotras seguimos ahí hasta conseguir que no nos digan algo tan simple como no, es que es un hogar privado y no podemos dejar entrar a una inspección. Porque si tú dejas, vuelvo y repito, si tú dejas entrar a alguien en tu casa para que te vea la caldera y te diga la caldera está bien, puede funcionar 5 años, entonces ¿por qué no entrar? No dejar, se tiene que buscar la manera de entrar, porque dentro de los hogares están ocurriendo muchas situaciones a muchas compañeras de verdadero abuso y de verdadera esclavitud, ¿no? Y lo saben que está. Hay compañeras que tienen la valentía de denunciar, que eso también, como decíamos ahorita, con el sindicato acompañamos y también con el colectivo nuestro también podemos acompañar, porque han tenido la valentía de denunciar esas situaciones, ¿no? Y se han ganado casos de esas situaciones denunciadas. Pero sabemos también que muchas compañeras con el miedo de no perder el trabajo, con el miedo que se tiene de tú denunciar a un empleador o una empleadora por pérdida de tu trabajo, también eso también es complicado y lo entendemos. Así que esas son de las luchas que nosotras seguimos y que vamos a seguir hasta que dentro de esos hogares se vea lo que está pasando. Y también decimos a las compañeras que tienen el sindicato para que si quieren hacer una denuncia, hay también un teléfono donde pueden hacer un enlace donde se pueden hacer esas denuncias anónimas, que lo tiene el Ministerio de Trabajo y tú puedes hacer esas denuncias anónimas, ¿no? Y no recibes ninguna represalia. Pero que también decimos a las compañeras que por eso es importante sindicalizarse, porque cuando tú haces una denuncia y la denuncia tú la haces acompañada con otras compañeras, con otros colectivos, también es muy importante y se gana. Animemos al sindicalismo, por Dios. Sí, sí. Vecinas, animemos. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestro Mon, que nos tiene algo que decir. Vamos a escuchar unos segundos, porque me lo has dicho tú, Ilia, de la... Para cerrar. De la radionovela. Anda es. Tú, no tú. Sí. Eso es, no tú, me colgaron. No, tú. Ay, brazos... Un segundo, que nos quiere dar el número de teléfono, no, por favor, súper importante. Para decirle a los oyentes, a las que nos están escuchando, a las amigas, que tenemos un número de teléfono de Sintraocu para que nos llamen, que es el 613-62-26565. 613-62-2665. Ahí nos pueden llamar. Hay un teléfono que se atienden a las compañeras y ahí podemos dar información. Perfecto. Queríamos poner unos minutos de la radionovela que también realizaron en 2020. Se llama Querían brazos y llegaron personas. Es una radionovela creada por Territorio Doméstico, Pandora Mirabilia y Susana Jiménez Carmona. Es una herramienta reivindicativa elaborada por un colectivo de trabajadoras que hemos tenido en el estudio y tenemos aquí a Rafaela, que siguen reclamando el reconocimiento de su trabajo y una serie de derechos mediante la performance, el arte y la fiesta. Ponemos un par de minutos del capítulo 1. Cuenta mi madre que al nacer parecía un gato, solo maullaba y no paraba. Ingresaron a un hospital porque no tenía defensas ni microbios en mi organismo. Me conectaron a cables por todos lados, de la cabeza a los pies, en una burbuja encerrada para que pudiera sobrevivir. Por 9 meses estuve ahí y me hicieron transfusión directa del brazo de mi madre a mi organismo. Y eso me salvó. Mi madre decía que por 2 veces me parió. Y que más me dolió cuando vio que ella no podía pagar lo que le pedía. Por eso pidió una transfusión de su sangre y se alivió al verme llorar. Al hacerme llorar normal, como todo niño al nacer, no con ese dolor que le dolía tanto al no poder resolver. Luego lo superé y a los 10 meses me dieron alta. Aquí estoy, como le dijo el doctor, no se enfermará, sana será y crecerá. Y llega el mar. Yo vivía cerca de un río, mi madre se compró unas zapatillas y me las puse y me fui con unas amigas. Al selfie se me fue una zapatilla. Vaya. Y luego me quedó una, volví a casa, la escondí y mi madre siempre la buscaba. Y hace unos cuantos años ya le dije la verdad de la zapatilla porque todavía la tenía mi madre ahí, que nunca iba a aparecer porque se había perdido en la escuela. Bueno, os animo a todos a que exploréis todos estos recursos que han desarrollado el colectivo, que seguro que son súper interesantes y aprenderemos muchísimo, y es un tema que al final nos toca a todas y a todos. Y bueno, muchísimas gracias, Rafaela. Vosotras. Y ahora nos toca que Meli nos cuente un poquito sobre su sección Camino a la Libertad. Dios mío, ha explotado. No pasa el electroduende, era, el otro grupo era electroduendes, ¿no? Ha sido un electroduende. Y supongo, aquí está la guerra, pero no pasa nada porque volvemos con Meli. Meli, ¿qué nos tienes que contar hoy? Cuéntanos, corazón mío. Bueno, les voy a leer un pequeño texto de que lo rescaté en un libro de Javier Urra y se llama Asignatura Vital. Comprender que lo más importante no es lo que me pasa a mí, el entender que nada tenga vida nos pertenece, pensar de forma amplia, aborrecer cualquier gesto agresivo, manejarse en la duda, no sentirse demasiado importante, saber estar en un segundo plano, captar el maltrato, físico o psicológico, y rechazarlo públicamente, arrancarse los asfixiantes celos, gozar con la libertad del otro, asumir críticas, desarrollar la compasión, utilizar el humor como imán a favor de la socialización, abrir la fuerza como recurso, sentimiento de humanidad. Esta es la asignatura vital que ha de ser transmitida en el hogar, la escuela, por la ciudadanía y los medios de comunicación. La dignidad humana exige. Nos enseñan a sobrevivir, a competir, a buscar el placer para carecernos de orientación. Desde la infancia se debe desarrollar la inteligencia emocional para que en un futuro se pueda desarrollar de manera justa todos estos hechos. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Ahora escuchan un grupo argentino, Las Manos de Filippi. Como dice su canción, la justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Van por el oro. Tienen sus propios negocios. El sistema los apaña. Mientras mantengan la calma, seguirán en campaña. Cianuro en el río. Vuelan las montañas. Infraín y Cristina asesinan a Quons. A la derecha del Papa. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Juanma, ¿tú tienes voz? Por escucharla, a ver. Hola, hola Juanma, ¿eh? A ver, espera, a ver. Ahora. A ver, sí. Anda. Hola Juanma. No soy Juanma, soy José Manuel. Hola José Manuel. Perdona. Nada, que madre mía, que nos cambiamos los nombres ya y todo, no pasa nada. Ay, José Manuel, es que no lo había escuchado, digo, está ahí el hombre que no... Estaba que, escuchando y aprendiendo. Manuel está hoy aprendiendo muchísimo, aprendiendo, y escuchando, sí, exactamente. Sí, sí. Oye, pero antes de nada, que José Manuel estaba en La Monda también, o sea, sí. Estás haciendo una tesis doctoral de... Él tiene jornada completa aquí en la radio. Aquí, total, ¿eh? Esta es la primera vez que me pasa, que empato una cosa con la otra, pero bueno, sí, estoy en jornada intensiva hoy aquí. Sí. Te estás enganchando, lo contrario que hacía el Robe, me estoy quitando, pues tú te estás enganchando. Cada uno con lo suyo aquí. Sí, sí, le das a las drogas radiofónicas. Sí, sí, está ahí a tope. Están ahí las compañeras pactando cómo va a ser el cierre de este grandioso... No cuentes nuestras tripas, que nadie te lo permite. Soy un observador privilegiado, estoy al otro lado del cristal. Nosotras aquí intentando parecer profesionales y que todo está súper planeado y tú aquí destripando el programa. Yo me he recuperado del constipado escuchando a Rafaela. Imaginaros lo bien que me ha sentado. O sea, no quiero decir nada. Pues hablando de Rafaela, que se le ha olvidado a Rafaela decir una cosa súper importante. Dale, Rafaela, dale. Sí, mira, es que como venimos del fin de semana de un acto multitudinario en el Museo Reina Sofía, con el tema del empadronamiento, para decir a los oyentes que ahora cada vez más se están poniendo traba para que las personas que no tienen documentos se puedan empadronar, ¿no? Los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona se están poniendo cada vez más traba y hay muchas personas que no pueden empadronarse. No estar empadronada significa que tú no puedes tener, no puedes acceder a una tarjeta sanitaria, es como no, existir, no puedes, es estás invisible, no puedes acceder absolutamente nada. Tus niños y tus niñas no pueden acceder a las escuelas. Es muy importante que la ciudadanía sepa que ahora mismo están esas trabas y que muchas organizaciones estamos ahora articuladas para seguir hablando de esa invisibilidad que se tienen para muchas personas, que no estar empadronadas es un grave problema. Así que lo decimos por acá, por la radio, que vamos a seguir. Hay campañas, se lanzó la campaña el sábado pasado y están esas campañas en las redes para que apoyemos que estar empadronada es un derecho y estar empadronado es un derecho y lo exigimos a los ayuntamientos. El sol brilla de nuevo, comentan los abuelos que el año pasó más rápido, es el efecto placebo. Algunas aves cantan, algunos trotan con sus perros que orinan las llantas de algunos carros ajenos. Los panaderos abren, los vampiros se acuestan y las noticias dicen que continúan las protestas. Sucesos, inflación y el comienzo de alguna guerra. Racismo por inmigración de pobres a otras tierras. Los creyentes predican, los mosquitos te pican, los músicos practican, los amantes fornican. Los científicos crean bombas destructivas y en las noches agradecen que su familia aún esté viva. Un millón de costumbres, un millón de culturas, todas esclavas del dinero que nos manipula. Al fin y al cabo, papeles con la cara de alguna persona con tantos defectos como cualquier mula. Ahora escuchan a un artista venezolano, rapero, compositor, activista venezolano, y como dice su canción, hace un llamado a la reflexión y a la acción para mejorar como sociedad, poniendo el amor y la comprensión por encima de los intereses materiales. Tiempos de cambio. Cancerbero. Uy. Ya. Hoy no se me escucha casi nada, no pasa. Bueno, no se me escucha casi nada, ¿no? Que no paro de hablar. Pero bueno, no pasa nada. Qué bueno, que yo voy a contaros aquí las próximas cosas que van a pasar aquí en la fratería, aquí en nuestro barrio, en los próximos días. Para empezar, a finales de noviembre se celebra un evento en la Frater con motivo del 25 de noviembre. Así que no os lo perdáis, por favor, porque es una fecha muy importante y necesitamos atentos a las redes sociales. Sí, sí, uh-huh. Sí, eso. Es que Miriam me chiva porque Miriam es la experta aquí. Lo que pasa es que está mala y no quiere hablar hoy. Entonces me ha cargado a mí el muerto, pero no pasa nada, la queremos igualmente. Luego también, bueno, recordaros que tenemos un super podcast que se llama Colmena Libertad, que es el programa sobre violencia de género que deberíais seguir. Y si no lo hacéis ya, que se emite en la onda.cc, como este programa, pues deberíais hacerlo. Y además, viaja a la Universidad de Valencia para hablar del pionero proyecto que supone un grupo donde la narrativa personal. No sé, aquí mire, la redactado raro. Mire, traduce. Nada, es sencillito, como que gracias a que este proyecto da voz a muchas mujeres que quieren alzar su voz contra la violencia de género, pues va a llegar hasta la Universidad de Valencia, vamos el 14 de noviembre allí, a un simposio sobre violencias en general y en concreto sobre nosotras, sobre la violencia machista. Muchas gracias. Allá que vamos a llevar la colmena. Pues libertad. Sí. Y debéis escuchar nuestros programas, por favor, porque es muy importante y son muy interesantes y se aprende mucho. Sí. Y por último, el 20 de diciembre tenemos nuestra fiesta de Navidad también en la Frater. No sé si alguien tiene algo más que contarnos. Fiesta. Habéis dicho Navidad, ¿no? Siempre. No, María Carey ya se ha descongelado, está por ahí sonando ya. Sí, ya está por ahí. Ya es Navidad en el Corte Inglés. Pues nada, pues está en la agenda de este mes. ¿Alguien tiene algo más que contarnos? Que no nos podamos perder. Hay una portada muy bonita que el 30 de noviembre, el calendario de Ay, ¿qué pasa? Hay una portada muy bonita que se manda al WhatsApp a la gente del programa, que es el New York, no sé qué, es una revista municipal, nosotros también tenemos otra, y en el mes de septiembre sacaron una portada en la que había mujeres racializadas en un parque público de Nueva York y cuidaban a niños blancos, y eran mujeres, racializadas, o sea, asiáticas, negras, lo que sea. Y entonces ellas se enseñaban, mientras cuidaban a niños en el parque, se enseñaban en el móvil las fotos de sus niños en sus países, ¿no? Y entonces esa imagen es, yo creo, que lo que Rafaela, en parte, porque tendríamos horas y horas con un montón de personas que quisieran participar en este debate, y ojalá se diera más. Entonces me he quedado con esa imagen que os he mandado, pues si la queréis ver, porque me parece una maravilla de portada, y ojalá nuestra revista municipal, que también es muy gráfica, la M21, se atreva a meter el dedo en la llaga. Pues sí. Sí, sí, sí. Y bueno, el calendario. Pues hablando de portadas, nosotras el 30 de noviembre vamos a sacar el calendario con 12 fotos de colectivas de Las Kellys y Territorio Doméstico, y lo vamos a presentar en el Museo Reina Sofía, en el Auditorio Grande, en el Auditorio de Reina Sofía, de 6 a 9 de la noche. Va a ser un espectáculo de presentación de nuestro calendario. Perfecto. Hoy haremos. Ahora escuchan Pink Floyd, y como dicen ellos: no necesitamos ninguna educación, no necesitamos ningún control mental. Después de todos, somos otro ladrillo más en el muro. Another brick in the wall. Y bueno, cerramos este programa, que ha sido muy, muy, muy interesante. Creo que se han quedado muchas cosas en el tintero para retomarlas algún día. Y bueno, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Espero que sean muchos programas más. Muchas gracias por invitarme. Encantado de haber estado aquí aprendiendo y escuchando atentamente. Y volveré, si me invitan, a asistir. Pues invitado estás, ya. Ya está, arreglado. No esperes un WhatsApp. Rafaela, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y yo feliz porque es un gran estreno en el barrio, ¿no? Me acabo de mudar en el barrio y me invitan a esta radio maravillosa. Entonces es... Uy, y más que te vamos a invitar, Rafaela. Muy bonito, Estoy feliz. Nosotras sí que estamos de enhorabuena de tenerte como vecina, sí. Te digo. Igual. Ha sido un honor que me hayan invitado y nada, para que así no echo de menos a mi Vallecas. Meli, mil gracias por traernos música, por traernos tu sección y por acompañarnos siempre. Siempre, contar conmigo. Y Miriam, mi salvadora, mi compañera, mi mano derecha. Aquí estoy. Muchas gracias por estar aquí siempre. Pero soy como la ninfa del bosque. Pero tu presencia ilumina igual, no pasa nada, aunque no puedas hablar tú. Sí, susurrante. Ay, pues hacemos un programa de ASMR. Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes y a todos vosotros, y esperemos que hayáis disfrutado muchísimo el programa de hoy.